buenas noches, pues con el rock alternativo de los barceloneses Zero Mile acaba de dar comienzo una nueva edición de Cuerdas de Acero. Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche si sintonizas el dial de Radio Topo, el 101.8 de la FM zaragozana. También nos puedes encontrar a través de streaming y también nos puedes encontrar en diferido en los podcasts, pues que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo. Este es nuestro programa número 84 y nuevamente cuento en el estudio con la colaboración de Alex Irongel. Buenas noches, Alex. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Miguel. Y bueno, además aquí al estudio, Alex, nos hemos traído a unos invitados, ¿verdad? Muy especiales. Porque, muy especiales. Porque aquí en la madriguera de Radio Topo contamos con la asistencia de Marta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ella es la responsable y socia de uno de los bares que yo creo que en estos tres años se ha convertido ya en un bar emblemático de la escena rockera y metalera de Zaragoza, que es el Depeche Rock, ¿verdad? Sí, sin duda. Sin duda, yo te lo digo. Hombre, yo creo que sin duda, además ahí en la Plaza de la Música y en la Plaza San Lamberto es un bar que yo creo que ahora mismo está muy bien considerado y Alex y yo siempre que vamos nos lo pasamos muy, pero que muy bien. Exacto. Ahí vamos los fines de semana un poco... Pues de marcha, vamos a ver conciertos y luego entre semana relajarnos un poco. ¿Qué tal vais ahí con el garito? ¿Bien, no? Pues bien, y ahora ya que va a empezar el buen tiempo, mejor. Con la terracica en la plaza, pues bien. Claro que sí. Y bueno, pues también contamos con la presencia de Dani. Él es, digamos, el responsable, recién nombrado responsable de la programación del Depeche, ¿verdad? Efectivamente. Y bueno, él... Vinculado. Más bien. Vale. Y además es... Pues una persona que yo creo que digamos que está pluriempleada porque también es vocalista de Iron Maños y de Black Seal. De Black Seal, exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues bien. ¿Qué tal bien. Vas ahí con los grupos? Luego hablaremos un poquito de las bandas, pero ¿te da tiempo a todo? Sí, sobra tiempo y todo. Además estoy parado, o sea que parado por un lado, pero a tope, otro no. Pero a tope por otro. Sí. Bueno, pues hoy hablaremos un poco del Depeche, hablaremos un poco de los conciertos, recordaremos algún concierto que se celebró en el Depeche, recordaremos un poquito la próxima programación del bar y hay que decir pues que el programa lo hemos empezado, como decía, con Zero Mile, que es un grupo de rock alternativo de Barcelona. Amigos de este programa, hemos empezado con un tema, que es el que abre su segundo EP, Death Kisses, segundo EP de título Waves, y es un grupo que Marta estuvo actuando en el Depeche hace casi un año. Un año ya. ¿Te acuerdas de aquel concierto? Me acuerdo del concierto, pero parece que ha pasado nada, ¿no? Dos meses. Exacto. Además, con la actividad vertiginosa que tendréis ahí en el garito, la verdad que el tiempo se pasará volando, ¿eh? Volado. La vida, se me va la vida. Ahí, tras la barra del bar, una vida sí. Se va, que decía los Platero y tú. Sí, ese buen qué tema, verdad. Sí. Pero mira, aquí se queja, ¿sabes? Y luego las ves, de hecho, aquí, ¿quién ha bailado la sintonía de Radio Topo aquí? Nunca, hasta que no llegó Marta. Sí. Todo el mundo que traemos de invitado está súper concentrado ahí en el momento de la sintonía. Marta se ha puesto aquí a bailar y a tararearla. Muy bien, muy bien. Con su energía. Alegría, alegría. Siempre, es que mola, ¿no? Joder. Bueno, pues, Alex. Es el momento de pinchar a otro tema de una banda que además estuvimos viendo en el Depeche hace unos mesecitos. Es una banda de groove metal de Barcelona, que son los Arcanus, ¿verdad? Exacto, una bandaza, la verdad. Y nada, y el concierto yo creo que ha salido súper bien. Ha fallado quizás un poco el público que había, quien se ha ido, porque como les teloneaban los Misanthropy, había, en Misanthropy había la sala llena y había mucha gente que se fue. en el cambio de, sí. backline y recuerdo, cometieron un error bastante tremendo, creo. Fue un concierto muy potente, con los Misantrope primero, Arcanos después. Y también con uno de los post-conciertos bastante memorables. ¿Ah, sí? Eso, ese me lo perdí yo, ¿ves? Yo de eso no me acuerdo. Es que hubo muy buen chiri. No, sí, Alex tampoco, seguramente. Oye, si lo digo es porque me acuerdo, ¿eh? No, bueno, seas malo. Digo, hubo muy buen feeling entre los dos grupos, que siempre los conciertos donde ya en la prueba de sonido todo fluye y los grupos, la gente que no se conoce de antes, encajan los caracteres y tal, y esto fue uno, pues eso, de los bolos que luego se nota durante el bolo. Sí. Bueno, pues vamos a pinchar Oceans of Blood. Estos son Arcanos. Pues ahí estaban Arcanus, menuda caña, una banda que, pues eso, que estuvo actuando hace unos meses con los Misantropy en el Depeche Rock, que estuvimos viéndolos Alex y yo. Mucha caña hubo ahí por parte de los dos grupos y luego Recordaba anécdotas, Alex, de que si estuvieron recorriendo las alcantarillas de Zaragoza, ¿o cómo ha sido eso? es que hemos recorrido todos los afters y posibles e imposibles, o sea, heavies, obviamente. No vamos a hablar aquí de discotecas, pero con alguna parada entre un bar así en intermedio que... Bueno. Vamos, de dudosa, digamos. Bueno, pues Marta, Dani, el próximo sábado tenéis programado un concierto de una banda que son de Navarra y de Mendavia, he visto concretamente que es una banda así de, que hace, yo creo, hace una mezcla entre thrash, hardcore, metalcore, metal, y hardcore, que son los, sí, son los Corrosive. Corrosive. Uh-huh. Es un concierto pues que empezará, como soléis empezar, ¿no? A las 11 de la noche, ¿no? Más o menos. Sí, son las 10 y media, 11, más o menos. Las 10 y media, 11. Es un concierto gratuito, como hay que decir, que son todos los conciertos del Depeche gratuitos, con un aliciente para ir a verlos. Todos. Sí, siempre, sí, siempre gratuitos. Y bueno, la cerveza no. La cerveza, evidentemente, no. Hombre, es que si no ya sería el chollo. Si no, sería lo tendrías eso petado de gente. La cerveza 8 euros. Se había cerrado el bar en dos meses, claro, porque no daría para más, pero... Bueno, y hay que decir que, Alex, tenemos ahí vamos a tener dentro de unos minutillos al otro lado del hilo telefónico a David, al cantante de Corrosive, para charlar un ratito con él sobre un poco la trayectoria de la banda y sobre cómo encaran el concierto del próximo sábado. Exacto, y que nos prometa aquí en la antena que no tiren que no van a tirar abajo al Depeche, ¿eh? Porque sí, con la potencia también que tiene, sí, el grupo, yo la verdad no me fío mucho, ¿eh? Bueno, pues yo creo que podríamos pinchar un tema de Corrosive y mientras vamos llamando a David, a su vocalista. Exacto, y de tanto que no fallan las líneas telefónicas. Sí, sí, sí, no. Oh, el otro día ya... Es que hay que mencionar también que con lo que llueve hoy, sí, incluso igual, sí, ni me extrañaría, ¿sabes? A ver. Bueno, pues crucemos los dedos. De momento vamos a pinchar un tema de Corrosive que aparece en su último disco, su último LP. La canción se llama Renaissance, el LP Resiliencia, y es del 2016. Y vamos ahí con los Corrosive. Yeah! Madre mía, qué manera de cabecear aquí con los Corrosive. Ya te digo. Dani, Marta, Alex, ahí cabeceando como locos. Son buenos, claro que sí. Pues, bueno, pues como decía, pues para todos aquellos que se acerquen este sábado, a eso de las 10:30, allá al de Pecherro, pues encontrarán un conciertazo recomendado. Damos ibuprofenos totalmente conforme van entrando. Ahí estará la banda de Navarra, Corrosive. Y bueno, pues al otro lado del hilo telefónico espero contar con la voz de David, que es su vocalista. David. Sí. Ay, qué bien se te escucha. ¿Qué tal? Yo digo, con la lluvia que está cayendo por aquí, no sé si las líneas telefónicas no serán alguna mala jugada, pero... Sí, aquí también está cayendo mogollón. Sí, bueno, pues David, buenas noches. Bienvenido a Radio Topo, a la Radio Libre de Zaragoza. Y bueno, antes comentaba pues que Corrosive pues es una banda, una mezcla así entre hardcore, thrash metal, metalcore. ¿Vosotros cómo os definís estilísticamente y musicalmente? Bueno, nosotros nos definimos, o por encajarnos, o cuando nos encajan como una banda de hardcore metal. Uh-huh. Una mezcla como hardcore, pero con, pues eso, con toques de core, muy core, y algo de estilo rápido detrás, pero sobre todo entre el hardcore y el metalcore, eso nos suelen colocar. Uh-huh. Muy bien, los Corrosive, sí, pues es una banda que se formaron, una banda muy joven, que os formasteis en el 2014, ¿no? El 2014 sacamos la primera demo, así uh-huh. que como... al final los cinco hemos ido a la misma escuela y tal, nos conocemos desde que éramos unos críos, pero sí que el primer EP lo sacamos en 2014. Os conocíais de críos y decidisteis un día pues formar una banda, ¿no? Una banda de metal. Sí, tal cual. O sea, decidimos un día, nos juntamos y bueno, pues con eso de que como empiezan todas las bandas, te juntas en un trastero y al final pues se convierte en una cosa mucho más seria. Muy bien, y en estos 4 años, pues os ha dado tiempo, según he leído, pues a publicar una demo, la que comentabas del 2014, World of Lies. Luego publicasteis Resilience, que es un disco de un LP de 8 temas. Y el año pasado grabasteis 2 canciones, ¿verdad? Eso es, el año pasado grabamos un single que se llama The Place Where I Belong, uh-huh. En Madrid, con Alex Capa, y también grabamos una versión para el recopilatorio de Hardcore Hits Cancer, es del tercer volumen, que salió en diciembre, versionando una banda que nos gusta mucho, que es Lionheart, uh-huh. Ah, muy bien. Uh-huh. Versionando su canción de Pain. Bueno, ¿y para cuándo el próximo LP, el próximo larga duración? Pues estamos ya un poco hablando de lo que va a ser el nuevo disco, de qué línea va a seguir. Queda todavía mucho trabajo, muchísimo trabajo por hacer, y no sé, yo calculo para 2019 habrá otro trabajito, pero ya te digo que aún queda mucho curro, mucho, mucho curro. Bueno, pues comentarte, David, que tenemos aquí en el estudio a Marta, que es una de las socias del local donde vais a actuar el próximo sábado, y tenemos también a Dani, responsable, digamos, de la programación. Y bueno, cuéntales un poco cómo son los directos de Corrosive, para ver un poco qué es lo que se les viene encima. Por lo que han escuchado. Suena de puta madre. Además, joder, sí que les está gustando mucho, ¿eh? Y Dani, aparte de responsable de programación, también es el responsable del sonido de este sí. concierto, ¿eh? Bueno, digamos de lo que es la voz. Que ya nos apañaremos tú y yo. Mucho cabeceo y la verdad, pues que nosotros intentamos, o sea, tener un directo así como muy enérgico, y que la gente que venga, que da igual que no conozca las canciones, que no hace falta que no, no es una banda que haga falta llevar el trabajo hecho desde casa, mm. sino que pretendemos que la gente que esté ahí le guste, que se lo pase bien, da igual que no conozca las canciones, y que lo disfrute, y luego que se vaya a casa, y si le ha gustado, pues que nos busque por redes y tal. Efectivamente. Pues no sé si Alex tiene intención de ir, pero si es que si fuera, no tengo sé yo. Un problema, ah, ya. Porque tengo una intervención quirúrgica. Ah, va, y sí. Jueves, te lo decía porque con algún grupo que ha actuado hoy en la DPET, luego Alex se los ha llevado por ahí de marcha, y las crónicas cuentan auténticas barbaridades. No, aunque si pueda ir en la marcha este día, nada, porque vamos, que creo que si vaya casi prohibido, tengo beber cervezas, así que esto ya es. Bueno, un castigo para mí. Oye, David, ¿cuál es vuestro, digamos, en los directos, vuestro ámbito de actuación? ¿En el norte? ¿Os habéis movido por todo el estado? Cuéntanos un poco. Ahora estamos de gira, bueno, estamos haciendo ya las últimas fechas y sí que pues hasta que empezamos en enero había sido pues toda esta parte de País Vasco, Navarra y tal, pero con la gira llevamos desde enero que empezamos en Donosti, en San Sebastián, uh-huh. Y hemos ido Donosti, Galicia, en uh-huh. prácticamente toda Galicia hemos estado, Vigo, Orense, A Coruña, en Gijón, en Vitoria, Donosti ya he dicho, Pamplona, la semana que viene, esta semana es Zaragoza, la semana que viene en Madrid y nos queda Málaga, Sevilla. Ah, bueno, también vas por eso, muy bien, jodo. Todo recorrido, ¿eh? Sí, sí. Han sido como 15 fechas, unas 15 fechas por toda España y una en Burdeos también hace muy poco. Bien. Uh-huh. Muy bien. Y nada, o sea que intenso, ha sido intenso estos 3 meses. Oye, y hace 3 semanas, creo que fue Alex, tuvimos aquí al otro lado del hilo telefónico a Diego, bajista de otra banda navarra, de Mos, que estuvieron actuando en el local de al lado, del de Pet, en la Crescens. ¿Y conocéis a los Mos? Bueno, sois del, digamos que estáis en el mismo... El mismo establo. Sí, sí. Sí, sí, los conocemos mogollón, son muy amigos nuestros y pues eso, los conocíamos desde hace bastante de antes de entrar. Bueno, ellos empezaron a trabajar con una agencia que es Dermai, sí. y los conocíamos de antes y cuando entraron a trabajar, pues nosotros también empezamos a hablar con ellos y al final hemos acabado las dos bandas con la misma agencia, con Dermai, el mismo, pues eso, manager y tal. Y nos llevamos muy bien, somos muy amigos. Las dos bandas, fenomenal. Pues los Mos dejaron el pabellón bien alto, ¿eh? El pabellón navarro bien alto. Sí, sí, muy buenos. Además acaban de sacar un discazo. Sí, y tanto. Que te cagas. Sí. Muy bueno. Bueno, cuéntanos ya, para ir finalizando un poco la entrevista, cuéntanos un poco dónde podemos encontrar vuestra música, la música de Corrosif. Pues prácticamente yo creo que todas las redes sociales. Tenemos una página web, corrosivoficial.com. Y luego, pues eso, Facebook, Instagram, en Spotify sobre todo también. No sé, nos movemos por Twitter, por todas las redes sociales estamos. Y si busca quien esté interesado, Corrosif Oficial. Y te sale, además, las actualizamos, pues eso, prácticamente cada día o cada 2 días están actualizadas. O sea que no te pierdes nada. Bueno, ¿quieres comentar algo antes de finalizar, David? Nada, simplemente agradecer la entrevista, agradecer este espacio ahí que nos habéis dedicado y un saludo para todo el que está ahí, que no sé exactamente, bueno, ya me he dicho que Marta y alguien más. Sí. La Marta, más importante, ya la sabes. La jefa es la que tenemos aquí, la tenemos aquí delante. La que te proporciona la cerveza. Así que eso. Por eso digo, la más importante. Nosotros somos mucha nota, somos muy de agua. Y pues el agua también lo tengo yo. Te proporcionará lo que pidas. Madre mía. Bueno, y nada, agradecer el espacio que nos habéis dedicado. Pues oye, nos vemos el próximo sábado, recordamos, a las 10:30, a partir de las 10:30, entre las 10:30 y las 11, en el Depeche. Ahí tendremos en directo a esta fenomenal banda de metalcore de Navarra, que son Corrosif. Buenas noches, David, vamos a pinchar ahora Broken Souls. Fuck off! Estaba el Broken Souls de Corrosive, una canción que aparecía en la demo de OEP de los Corrosive del 2014, World of Lies. Como digo, si queréis ver a esta bandaza que la verdad es que suena muy pero que muy bien, pues los tendréis en directo este próximo sábado a partir de las 10:30 de la noche en el pub de Pet Rock y... totalmente gratis, salvo las cervezas. Que quede claro. Que quede claro por si acaso. En fin. Y bueno, pues eso. Yo creo que es un concierto recomendable. Sí. Y recomendado por este programa. Y bueno, Alex, aquí en el repaso que estamos haciendo un poco a algunos grupos pues, que han actuado y que van a actuar en el Depeche, pues vamos ahora con una banda que estuvo actuando, Marta, febrero, hace sí. un par de meses o así. Que comentabais. Sí, febrero. Que son Alma Animal. Alma Animal. Eso, es una banda de Zaragoza que hace un rock urbano así, un poco en la línea de bandas como La Fuga o Marea. ¿Qué tal, Marta, recuerdas un poco el concierto? ¿Qué tal fue? ¿Qué tal los Alma Animal? Pues la verdad que vino mucha gente a verlos. Es que este estilo tira mucho, ¿eh? Este estilo así urbano, la verdad que tira mucho. Es muy mucho, aparte, también es muy, sí. O sea, sin despreciar, obviamente, los músicos ni la música, es muy de cervecica, de pasarlo sí. bien, de cosa muy suave, así, ¿no? Yo creo que pega... Sí, es que hace ya tiempo, pero además fue un poco así, porque se subían, se bajaban un poco los miembros del grupo. Es que no sé si es que se acababan de juntar en un tiempo o algo así, ¿eh? Creo recordar. Sí, sí, sí. Llevaban un tiempo sin tocar. Puede ser. Puede ser, y estuvo puede ser. Pues muy sí, bien. Sí, sí. Y mucha gente. Pues guay, ¿no? Sí. Pues oye, vamos a pinchar un tema de Alma Animal que hemos traído aquí. Cuentos de princesas. Te desearía lo mejor, pero ya me tuviste. Y ahora recuerdo tus mil promesas y todo lo que nunca hiciste. Ojalá encuentres a alguien que te quiera la mitad de lo que lo hice yo. Ya limpié tu nombre con alcohol e igual con demasiado. Ya borré tu olor de mi colchón con perfumes baratos. Ya reventé contra la pared la vida que habíamos soñado. No sé qué es lo que queda de lo nuestro, que hace tiempo y hace muerto en este sucio colchón. No sé qué propones de solución. Me cansé de ser tu abrigo y morir de frío yo. No sé quién escribió los cuentos de princesas que llenaron tu cabeza y yo no supe cumplir. No sé cuántas veces me habrás cerrado la puerta, pero la verdad es que ahora me alegro al verte partir. Como una flor en primavera, como la suerte que no espera, como las hojas que en otoño poblan las laderas secas, como baja el Ebro en verano, fría pasado que con el paso del tiempo al final me he acostumbrado a mis noches de locura, cuando me digo a mí mismo que ojalá no te hubiera conocido. No sé qué es lo que queda de lo nuestro, que hace tiempo y hace muerto en este sucio colchón. No sé qué propones de solución, me cansé de ser tu abrigo y morir de frío yo. No sé quién escribió los cuentos de princesas que llenaron tu cabeza y yo no supe cumplir. No sé cuántas veces me habrás cerrado la puerta, pero la verdad es que ahora me alegro al verte partir. Sería lo mejor, pero ya me tuviste. Aquí está, hay unos cuantos comentarios futbolísticos aquí en el estudio. Está la cosa muy caliente. En fin, vamos a centrarnos en el rock and roll, joder, al fútbol. Además de verdad, que le llena el fútbol. Pues sí. Bueno, pues aquí sigues sintonizando Radio Topo, estos Cuerdas de Acero, este programa pues dedicado al rock y metal que emitimos todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Nos puedes encontrar, pues sintonizas el 101.8 del dial de la FM Zaragozana, nos puedes encontrar también por streaming. Y aquí tenemos unos invitados muy especiales que son Dani y Marta del de Pez Rock, un local pues que lleva abierto, Marta, 3 años. Va para 3 años en junio. Junio, sí. Uh-huh. Julio. Es un bar así que empezó poquito a poco y ahora pues sí. La verdad es que, como antes decía, un bar emblemático de la escena zaragozana, pero yo creo que de la escena rockera y metalera, yo creo sí. Que no voy desencaminado, ¿eh? Es que, no. Yo qué sé, se ha ido haciendo el bar así, porque en principio ni se iban a hacer conciertos ni nada, pero bueno, poco a poco se ha ido haciendo, la gente quiere repetir, además es que todo el mundo repite. O sea, todo el mundo toca 2 veces mínimo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Cuando no, 6 en este bar. O sea, de verdad lo digo. Solo había una cosa clara y era el heavy, así que sí, eso estaba claro. Luego todo ha venido por y luego eso todo ha ido viniendo, pues como hay 2 plantas hay que aprovechar un poco también la parte de abajo, porque no es que sea muy grande, pero bueno, si tampoco para según qué grupos con 40 personas. Sí, tanto. Sí, sí. Es que... Y también has hecho eventos privados. Y eventos privados también, sí. Cumpleaños, bodas, o sea, de todo. Con catering, con sin catering. Que me suena incluso, ¿no? Con muñones, sí. Con muñones y todo, sí. De todo. Cumpleaños con... Mira, en abril, no sé qué día, a ver. Es que tengo aquí la chuleta. ¿Abril tienes de otro lado? Sí, el 21. No, Huracán Covers. Sí. Esos hacen acústicos, son de Santander. Y vienen pues porque es el cumpleaños de un amigo de ellos. Entonces, como lo celebran ahí, pues ya de paso metemos al grupo. Y eso, o sea, pues que hacemos. Un nos bolo hacemos privado, sí, completamente. Pero público, o sea, el que quiera puede venir. Sí, sí, sí. Pero sí, eso sí. Que vamos haciendo las cosas, pues eso, a la carta, lo que quiera la gente. Menos sí. Reggaetón, claro. Y hombre, eso. Por supuesto. Y flamenco y eso todo eso. Eso nada. Y además los jueves, si vais al de Pez, pues podéis encontraros ahí unos buenos pinchitos, ¿no? Porque hacéis también hay un juepincho ahí, sí. Estamos en el entorno de lo que es la Plaza de San Berto. Rockero. Juepincho rockero, 2 euros la cervecica y sí, el pinchito. O vino, sí. O vino, bebida. Y música en vivo. Música en vivo. Cualquiera de los bares que estamos. Pues muy bien, oye, pues la verdad es que... Está bien. Animamos sí. A la gente para que vaya al de Pez, aunque yo creo que ya ha ido casi todo el mundo. Alguien faltará seguro. Y que no ha ido, vamos, que venga ya. Pero mi abuela no ha venido, por ejemplo. Vaya, por Dios. Pues, sí, sin embargo, las tías de tu socio ahí tomar cafelito. Uy, por la de tarde. Mi socio, toda la familia. Hasta los del pueblo, es verdad. Su abuela tiene 94 años ya, o sea que tampoco se lo vamos a perdonar. ¿Eh? Sí, sí, vale. Bueno, Alex, pues vamos a pinchar otra canción de una banda que estuvo actuando, ¿verdad? En el de Pez, Drizzer. Yo me perdí este concierto porque a mí, como saben algunos, a mí a finales de enero me operaron, entonces yo, claro, no me puse operativa hasta después de 2 meses y es uno de los conciertos que lamento mucho no haber podido acudir. Hablamos de una banda de Girona, de death metal melódico, que son Drizzer, como digo. Es una banda pues que ha publicado en el 2016 un EP que llamado Demons Dimension. Y aquí hemos preparado pues un tema de Drizzer para que suene esta noche, que es Death for a Day. Ahí va. Pues ahí estaban esta banda de Girona con su death metal melódico, Drizzer, una banda que estuvo hace pues, un tiempo actuando en el Depeche Rock. Y bueno, quizás es hora de Marta y Dani de que nos comentéis un poco pues, vuestros próximos conciertos, un poco la programación de estas próximas fechas, así qué bandas tenemos para poder ver en directo. Este próximo viernes, de momento ya, bueno, están los Corros y Felsado, este próximo viernes también hay otra banda, ¿no? Sí, además, el viernes 13 tenemos viernes 13. A Day 22. Muy bien. Uh-huh. Hacen algo de metal experimental. Sí, sí, sí, sí. Son de Zaragoza, los vamos a pinchar ahora. Son de aquí. Y muy jóvenes. Muy jóvenes, sí, sí. ¿Qué más tenemos? El sábado, bueno, el sábado 14 Corrosive. Sábado 21 Huracán Covers. Que es el que hablaba Marta de, sí, sí, de la fiesta de cumpleaños y tal. El lunes 30, que es festivo, tenemos a Brick House, que son. Víspera de festivo. Es un grupo funk. De hecho, estaba buscando algo y no encontré nada absolutamente para pinchar. O sea, nada. Dani ha estado con ellos en la orquesta. He visto en las redes unos vídeos en directo que obviamente no tienen calidad suficiente como para convertirlos a MP3 y pincharlos si aquí. Pero la verdad que es pena, da pena porque me parecían bastante interesantes. Sí, bueno, son músicos que llevan mucho tiempo. Gigi, la batería. Bueno, Gigi no está la batería en este, me parece que está cantando. Sí, también con batería, no estoy seguro. Sí, ahora. Dos cosas así. Uh-huh. Y bueno, Gigi y Mario, el bajista, estaban en estrenos también y bueno. Uh-huh. y nos conocemos ahí también. ¿Y Chiche? ¿Qué más? Chiche también, es verdad. Que es el guitarrista de Overfunk también. Gonzalo también, me parece. Que también tenemos a Overfunk, no sé cuándo. Sí, bueno, esto era lo que era en abril, ¿vale? En mayo tenemos a Iron Maños. No sé si os suena. A ti te suena un poco. Suena un poco. Que ya toca Iron Maños, es que ya, toca antes ya de verano, ahí. Un bolillo en Zaragoza. Eso el viernes 4, sábado 5, Bunker 77, con nuestro amigo Rubén. El colega Rubén. Sí. Más sureño, un rock más... Sí, rock sureño. Sí. Algo así, más o menos. El viernes 11 de mayo tenemos a I Must Break You. Ah, los zagales, otros jovenzanos. Los zagales. Experimentales también. Es que las juventudes vienen, ojo, ¿eh? Pisan fuerte. Nos quedamos atrás todos. Sí, te pones a tocar la guitarra con 30 y tantos años pues sí, y ves a críos de 12 y dices, lo voy a dejar porque... Madre mía, qué barbaridad. ¿Para qué? Pero bueno, en fin. Entonces, sábado 12 tenemos Superfunk, lo que habíamos dicho también con el Chiche, entre otros. Lo mejor del funk en una Zaragoza. Una barbaridad. Sí, ¿eh? Sí. Es para bailar, esto es para venir a bailar, el que venga a bailar directamente. Es que es así. Sábado 19 de mayo, Naipes más Fanray, que esos creo que son los dos de aquí, Fanray seguro. Sí, Naipes son los amigos de Campayo. Ah, vale, es verdad, que son amigos de Campayo, sí. Y lo podíamos haber traído para... Ah, no, que... No, que estaba con el Blaze Bailey. Déjalo, que está con Blaze Bailey, es verdad. Ay, que esa... De hecho, claro, hoy estamos haciendo sí. competencia. Que es ahora, es verdad. Bailey, sí, bueno, sí. Entre fútbol, Blaze Bailey. Hoy sí. Me parece que no nos va a escuchar nadie, pero bueno. Ellos se lo pierden. Luego están los podcasts. Hay podcasts. Es que no soy muy de Blaze Bailey, soy más de... Hombre, es que sin duda eso está claro. De hecho, fue un trauma cuando le vi la primera vez. Hombre, ya. Pero bueno... A ver, el sábado 26, Proyecto Pez, que estos también son de Pamplona. ¿Vosotros también eran de Pamplona o eran de dónde? No, eso no lo conozco, la verdad. Este grupo sí que Proyecto Pez. Y ya nos vamos a junio, que vendrá el día 2, Desártico. Y el sábado 9, El Hombre. Esa es la programación. Y eso, y poco más quedará. Y poco más quedará, ya en verano ya empiezan a bajar. Que quiera coger fechas, que llame ya. Porque, jo. Claro, en verano Zaragoza se va a los pueblos. Sí, así que... Bueno, pues aquí tenemos preparada una canción precisamente de la banda que va a tocar el viernes, de Day 22 o Day 22. Son de Zaragoza y además me ha chocado porque he visto en su... Y menores de 22 deben de ser, ya te digo. Sí. Pues he visto en su Bandcamp que ellos, digamos que se definen como lo que hacen, la música que hacen como metal tocho, por sus riffs pesados y baterías contundentes. Se nota que son maños. He visto, bueno, que publicaron el año pasado su EP debut, Triennium, y aquí tenemos preparada un tema que se titula Noise. We'll be right back. Pues aquí ya vamos encarando la recta final del programa de esta noche, el programa número 84 de Cuerdas de Acero, y aquí acompañados pues, por Alex, por Dani y por Marta. Y bueno, Dani, ¿qué tal vas con tus varias bandas en las que estás de vocalista? ¿Qué tal con los Black Seal? ¿Qué tal con los Iromaños? Bien, ¿no? Pues todo bien, la verdad. Con Black Seal, sobre todo, bueno, vamos a sacar ya el disco por fin. Muy bien, muy bien. Ya era hora. Y ya saldrá para mayo. Esperamos que ya estará físicamente y todo. Porque llevamos una tralla que estamos un poco saturados ya, pero ya por fin va a salir. El videoclip también lo sacaremos un par de semanas antes. Muy bien, muy bien. Y nada, con muchas ganas de sacarlo de una vez y empezar a componer. Bueno, tenemos ya para otro disco, tenemos compuesto, la verdad, pero bueno. ¿Y con los Iromaños, pues hay dando un montón de conciertos? Sí, bueno, siempre podrían ser más, la verdad. Sí, hombre, pero... Pero vamos, no está mal. Lo pasa que esto es un poco la montaña rusa. Hay meses que tienes dos o tres, otros no tienes ninguno, ya. Y bueno, es un poco así, pero... Además comentabas antes que en el Depeche os podremos ver próximamente, ¿no? El, ¿qué día hemos dicho? Cuatro. El día 4, sí. Viernes 4 estaremos a Iromaños en el Depeche. Y vale la pena venir antes porque no cabe ni la mitad de gente que quiere verlo. Sí, la verdad que se suele poner hasta a tope. Hasta completar aforo eso. Sí, a completar aforo. Se me ha caído. Y nada, repasando los mejores temas de Biden, como siempre. Bueno, pues aquí vamos a pinchar ahora el Run to the Hills en versión Iromaños. Por aquí me han pasado una grabación. Yo ni lo he oído, o sea que... Es pirateada completamente de un concierto. De un concierto en las Fiestas de las Delicias del año 2015, donde pues bueno, donde vamos a escuchar Dani berrear un rato. Por eso el sonido no es el mejor del mundo, obviamente, sí, es directo, porque, ¿no?, es un directo grabado, de hecho no de forma profesional, pero vamos, aquí gracias a Dani Ríos, el genio de sonido, sí, lo podíamos retocar un poco. Yo creo que suena bastante decente. Dani Ríos, que también está aquí, pero que no quiere ni... Dice que no está, pero está. Es como un fantasma que hay por ahí con su cerveza. Bueno, pues vamos a escuchar el Run to the Hills en versión Iromaños. Yeah! ¡Bravo! Bueno, bueno, pedazo de interpretación de los Iron Maños del Ranto de Hills. ¿Qué te ha parecido? Bueno, Dani? Las ha habido mejores, pero bueno. Yo es que siempre soy muy crítico conmigo. Mira, cuánta humildad aquí. Pues oye, y aquí Marta y yo vamos casi subiendo por las paredes. A ver, lo bueno de estos conciertos es que te lo pasas muy bien, porque arriba lo disfrutas como un loco y abajo igual. Y abajo. Claro. A ver si este año repetimos. Pues oye, a ver si es verdad. Ojalá. Bueno, pues chicos, gracias por haber estado aquí en Cuerdas de Acero, en mi programa. Gracias a ti, Majo. A ver si más adelante vos repetís. Tenemos que venir con Black Seal aquí, ¿vale? Claro, hombre, sí, por supuesto. A presentar el disco. Sí. Que te está cabrón. Aquí sacando promesas en pues directo. Oye, que eso está hecho, tío. Casca, así nos echa para atrás. Hacemos una presentación aquí del disco, estaría guay. Te lo traeré yo de propio. Muy bien. Y nada, y Marta, también gracias por haber estado aquí en el Cuerdas de Acero. A ti, que por traernos. Seguirás poniéndonos cervezas ahí. Sí. También que las pones ahí en el... Bien tiradas. Esas ricas heladas, están ricas. Ahí va. Y bien de pipa. Se me ha soltado el cacharro. Pero se me oye, ¿no? Que soy muy pesada. Sí. Pues me callo, entonces. Bueno, Alex, gracias por haber estado nuevamente. Igualmente. Ya podemos anunciar nuestro próximo programa juntos. Sí, yo creo que ahora ya sí. Dentro de 2 semanas tenemos un especial metal australiano. Exacto, que ya era hora, la verdad, porque aquí repasamos Italia, repasamos Japón, sí. Y mis amigos australianos se han quedado así un poco como olvidados. Encima eso que tocan boca abajo también es complicado, ¿no? El último miércoles del mes, que ahora no me acuerdo qué día es, emitiremos un especial metal australiano. Así es. Y nada, vamos a finalizar el programa con una banda de Zaragoza que hacen así un funk, como muy interesante, ¿verdad? Son los una absoluta pasada. Y de hecho, como también nos ha adelantado Dani, que van a tocar otra vez. Y lo que dijo Marta, que todos los que tocan, todos los grupos repiten, o al menos quieren repetir. Sí, la verdad que sí. Y esto fue un bolazo en Pilares, en plenos Pilares, me acuerdo. Y la verdad que lo pasamos bomba, que hasta aquí el presente Daniel Ríos, que es una cabeza súper cerrada musicalmente. Y ha disfrutado, creo que, de este concierto. ¿Qué día es el concierto en el DPS de los Superfunk? Sábado 12 de mayo. Vale. Y tienen un bajista, el Gus Rackham. De hecho, que vamos a poner ahora, lo que vamos a poner es una compilación, un poco un mix del estudio cuando estaban grabando. Y que este bajista, la verdad, ya sabes que yo y los bajistas... ¡Adoro los bajistas! Tenemos un los feeling bajistas. Especial. Pero vamos... ¡Ole! Mira, pues eso, adoro a los bajistas y este bajista, la verdad, es digno de admiración. Pues nada, vamos a finalizar el programa con Overfunk. Gracias, chicos, a todos pues, nuevamente por haber estado nuevamente a vosotros. Horas de Acero. Y yo me despido. Hasta el próximo miércoles. On James Brown. You know, the more things change, the more they stay the same. It may be a different age, but I'm on the same page. There's one thing that I found, I'll still be digging on James Brown. Had an attitude adjustment, myself to some self-help. Super highways, coast to coast, easy drinking anywhere. On the transcontinental overload, just slide behind the wheel. How does it feel? Well, there's no destination, it's too far. Someone Shake it down now. Shake it down, shake it down now. Shake it down, shake it down.